Hola, soy Uriel de la secundaria Valle de Orizaba, de un grupo de tercero A. En mis vacaciones, yo cuidé unos árboles y los regué. Esto ayudará mucho al mundo para que siga teniendo oxígeno y para que nuestros hijos y generaciones futuras vean un mundo bello y cuidado y sigan así. Gracias, adiós.